Tiene un vasito de té, perdón, de café, o una agüita para echarse en la carita. Listo, ahora hacemos un corte a lo que era la ceguera. Se acabó la ceguera. Vamos con las miopes. Ayer la mayor cantidad era miopía. Vamos a ver entonces de qué se trata esto de la miopía y por qué lo tengo, cómo poder tratarlo. Entonces, vamos allá a los apuntes, dice miopía, punto número 3, tercera enfermedad. Y saben que la miopía es una de las enfermedades más comunes. ¿Cuántas mujeres de acá tienen miopía? No espiritual, de verdad. Muchas, muchas. A ver si me pueden, yo no tengo miopía. ¿Quién me puede explicar un poquito lo que es la miopía? A ver, ¿quién levantó la manito? Tú, ¿me puedes decir cómo ves? ¿Por qué, cómo es la miopía? ¿Qué es el síntoma? Ah, no ve bien de lejos. O sea, a lo lejos no ves bien, pero de cerca sí ves bien. Ahí ves bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? Listo. Las que no tenemos miopía, para que sepamos, entonces miopía es que de lejos no veo, pero de cerca bien y a veces demasiado bien. Miopía, defecto visual donde los objetos distantes se ven borrosos. Y hablando espiritualmente, la miopía impide que veamos a Dios detrás de los acontecimientos. O sea, nos enfocamos mucho en lo que está pasando ahorita y vemos muy bien nuestros problemas ahorita, lo que me está pasando ya, hoy. Pero no puedo ver claramente allá. Veo muy borroso y el hecho de ver tan borroso trae a mi vida angustia, temor, miedo. Veo tan fuerte lo que está acá que lo que hay allá me causa pánico. Empecemos a anotar. Impide que veamos a Dios detrás de los acontecimientos. La miopía es la incapacidad de ver la mano, ayuda y presencia. La mano, ayuda y presencia de Dios. La incapacidad de ver la mano, ayuda y presencia de Dios en mi vida a causa de lo difícil que afronto el día de hoy. Y saben que lamentablemente la miopía, si no se trata, la miopía espiritual puede causar grandes depresiones. Si no trato la miopía, puedo entrar en depresión. A ver, el día está precioso, está hermoso. Las flores están hermosas, los pajaritos que he visto son hermosos. Pero si ustedes supieran el dolor de cabeza que tengo ahorita y que tuve en la mañana, ese dolor impide que vea lo hermoso que hay a mi alrededor. Esa es la miopía. ¿Han sufrido dolor de muela? Si tienen dolor de muela, pueden estar en el lugar más precioso o con la persona que más quieren, pero el dolor de muela les impide disfrutar de ese momento. Esa es la miopía espiritual. En sus apuntes dice, ejemplo de José, podía haber tenido miopía por no enfocarse en lo que pasaba. Perdón, por enfocarse en lo que pasaba, pero no, usó sus lentes y pudo vencer la miopía. Ahí. Pudo vencer la miopía. La mayoría de las que estamos acá conocemos la vida de José. Y José, la vida de José la podemos ver en, perdón un momento, Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. ¿Cuál es la buena noticia? Que no los vamos a leer. Porque si leemos del 37 al 50, es mucho. Pero yo les voy a contar la buena noticia, y es que voy a hacer un resumen rapidito de lo que le pasó a José, por lo cual hubiera podido tener miopía. A ver, miren, escuchen. Génesis capítulo 37. Fue amado por su padre, pero fue aborrecido por sus hermanos. Fue envidiado por sus hermanos. El versículo 8 dice que fue más aborrecido. El versículo 11 dice que fue más envidiado. Versículo 18, conspiraron para matarlo. 23, le quitaron su túnica, lo echaron en una cisterna. Versículo 28, lo vendieron. Terrible lo que le pasaba a José. Capítulo 39, mas Jehová estaba con José. A pesar de todo lo difícil que estaba viviendo, Jehová estaba con José. Era varón próspero. Todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Versículo 4, entregó todo en su poder el gobernador. Versículo 7, fue seducido por la mujer de Potifar. Versículo 12, huyó, no cayó en pecado. Versículo 19, mintieron sobre él. Esta mujer mintió acerca de él. Versículo 20, fue a la cárcel. Versículo 21, pero Jehová estaba con él. A pesar de todo lo difícil que estaba viviendo en ese momento, Jehová estaba con él. Y le extendió su misericordia y le dio gracia. Capítulo 40, interpretó dos sueños. Se ilusionó porque pensó que al interpretarlos, a la persona a la cual le había interpretado que salió, iba a contar lo que él había hecho. No lo hizo. Se desilusionó con el resultado. Se olvidaron de José. Capítulo 41. Pasaron 2 años más. Desde el capítulo 40, que se olvidaron de contar que él había interpretado el sueño, al capítulo 41 pasaron 2 años. ¡Dos años! A ver, pensemos en una prueba que estamos viviendo difícil. Puede ser que haya pasado 1 mes, 2 meses, 3 meses. Se nos ha hecho eterna, larga, que no termina nunca. Él, esa prueba específica de estar en la cárcel, 2 años, desde que le dijeron, sí, yo me voy a contar de ti. Y se les olvidó y no dijeron nada. 2 años él en la cárcel, pero Jehová estaba con él. Capítulo 41, por fin se acordaron de José. Por fin alguien dijo, ¡ah, hay un hombre en la cárcel y él interpreta sueños! Versículo 47, 37 al 43, por fin, cuando ya tenía 30 años, fue exaltado. Lo pusieron como encargado, pongámosle así, de todos los negocios de ese lugar. Por fin Dios le exaltó. Después de tantos años, desde los 17 años hasta los 30 años, una tras otra, pero Jehová estaba con él y no se dejó vencer por la miopía. Le creyó a Dios. En medio de su dificultad, reconocía que Dios estaba con él. Anita, el otro, por favor. Síntomas de la miopía. Perdón. No. Sí, síntoma de la miopía. Allá. Esto no está en su apunte, pero me he sentido tan identificada con este versículo. Aquí está hablando Dios al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hacemos? No digo lo que hacemos. ¿Qué es lo que yo he hecho muchas veces cuando estoy con esta miopía? Que veo muy de cerca los problemas, pero no veo la mano de Dios obrando. Oseas 7:14. Se los voy a leer. Miren lo que dice. Dice Dios: en lugar de invocarme con el corazón sincero, o sea, en vez de decirle: Señor, ayúdame, en lugar de invocarme con el corazón sincero, ¿qué hago? Se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dios está hablando acerca del pueblo de Israel, pero se puede aplicar a lo que yo hago hoy en día. En lugar de invocarle con el corazón sincero, yo me quedo sentada en mi sillón y me lamento. ¿Les ha pasado eso? Cuando están en angustia, quedarse sentadas porque no saben qué hacer y lamentarse, en lugar de invocarlo a Él. Se hacen cortaduras en el cuerpo. Una vez logré identificarme totalmente con este versículo. Una situación muy difícil, muy fuerte. Pensaba que ya sobrepasó mis fuerzas. En lugar de invocar a Dios con corazón sincero, me quedé sentada en mi sillón lamentándome. Y era tan fuerte lo que sentía por dentro, tanta impotencia, no saber qué hacer, que esto se hizo realidad. Me hice cortaduras en el cuerpo. No que tomé un cuchillo y hice algo. Con mis propias manos me agarraba tan fuerte, hacía tan fuerte así porque no sabía qué hacer, jamás me había pasado. Que después me di cuenta cómo habían quedado marcas en mi cuerpo, porque en mi angustia, en vez de invocar a Dios, en vez de buscarlo a Él, me quedé sentada y desesperada. Después mis manos quedaron todas marcadas y ahí entendí esto. En lugar de invocar a Dios, me quedé sentada, me lamentaba y me hacía cortaduras en el cuerpo. Y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. En vez de buscar a Dios, en vez de buscarlo a Él, busco en otras partes. ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Quién me puede ayudar? Sigamos. La miopía espiritual, y ahí para que escriban, impide que veamos al Señor detrás de los acontecimientos que Él permite. Pueden escribir ahí esta cita, 2 de Corintios 4, versículo 8 y 9. Anita, ¿me ayudas a pasar el que sigue? 2 de Corintios 4, versículo 8 y 9. A ver, ¿alcanzan a ver las fotos? Dos fotitos y ahí podemos ver qué es la miopía. Aquí el muñequito dice: creo que Dios está muy lejos de mí. Porque miren, está su telescopio. Está ahí. Jesús está ahí. Pero no lo puede ver. Si Él se alejara un poquito más, podría ver de mejor perspectiva. Ahí está Jesús, ahí. Pero lo que Él ve no es lo que quisiera ver. Ve solamente un pedacito de la tela del manto de Jesús. Esa es la miopía. Alguien me habló acerca de una situación que me describe lo que es la miopía. Decía que había alguien en un lugar donde había exhibida una pintura muy grande, muy famosa, muy hermosa. Y esa persona estaba tan cerquita de la pintura que le parecía horrible porque veía solamente ese pedacito nomás. No era, no tenía forma, no tenía nada. Estaba al frente de la gran pintura. Necesitaba mirar de la manera correcta para darse cuenta la esplendorosa maravilla que tenía ante sus ojos, pero estaba tan cerca, veía las cosas de tan cerca que no podía disfrutarla. Eso pasa cuando tenemos miopía. Estamos tan cerca que vemos las cosas muy feas, pero si vemos todo en una perspectiva diferente, vemos que todo tenía un propósito. Dios sí estaba al control. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, está ahí abajo, pero se los leo. Dice Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En su lectura dice, por lo general estamos inclinadas a detenernos en las causas inmediatas. Escriban allí, inmediatas. Estamos inclinadas a detenernos en las causas inmediatas de lo que nos está ocurriendo, en lugar de ver la mano de Dios en ellas. Y poder decir, Jesús lo permitió. Entonces vuelvo a leer la frase. Estamos inclinadas a detenernos en las causas inmediatas de lo que nos está ocurriendo, en lugar de ver la mano de Dios en ellas y decir, Jesús lo permitió. Es impresionante ver cómo a lo largo de la vida, cuando han pasado cosas muy fuertes, muy duras, inesperadas, luego pasa el tiempo y recién ahí me he dado cuenta, Señor, gracias, porque si no hubiera pasado eso, hoy no estaría acá. Gracias, ¿les ha pasado eso? Que en el momento no entienden, pero después pueden ver lo que Dios estaba haciendo, como Dios sí estaba actuando, aunque no veía bien de lejos, como la miopía, no veo de lejos, solo veo de cerca, pero ver después a lo lejos lo hermoso que Dios tenía preparado es maravilloso. El próximo, Anita. Causa de la miopía. Causa de la miopía, la principal causa de la miopía es el debilitamiento de la fe. Y siguiendo ahí la lectura dice, que viene a causa de cesar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar a Dios por alguna decepción humana. Entonces, la causa principal de la miopía es el debilitamiento de mi fe. Como ahí dice, no sucede de un momento a otro. Es un proceso largo. Por ejemplo, hoy estoy acá y he leído tanto y he estudiado tanto que llego mañana a la casa por la noche y estoy tan cansada que, ay no, no voy a leer mi Biblia porque leí mucho entre semana. El martes me levanto y como llevo toda la ropa sucia y sigo cansada, me levanto a lavar y a hacer cosas, pero no leí porque ya leí mucho en la semana para poder dar el tema. Pasó el miércoles y se me olvidó hacer el devocional. Y pasó el jueves, viernes, sábado, poquito a poco, yo me voy alejando de estar haciendo lo que debo hacer, leer su palabra o orar. Y el sábado me llega una noticia X y en ese momento me derrumbo. ¿Por qué? Porque ese día no leí no oré. Si hubiera leído, si hubiera orado, si le hubiera entregado ese día a Dios, Él muy seguramente que me hubiera hablado en su palabra acerca de lo que venía. Por ejemplo, no sé, el sábado me dicen que me quedé sin trabajo. El sábado me dan esa noticia. Y resulta que ese día sábado, en mi devocional, estaba No os afanéis. Estaba el pasaje de hoy que vimos en el devocional. No se afanen. Yo soy el que les doy a ustedes. Yo soy el que les proveo. Si hubiera leído la Biblia, cuando me llega esa noticia, me hubiera acordado lo que Dios me había hablado por la mañana y lo tomo de una manera diferente. Pero al no leer, me llega la noticia, mi fe no está fuerte, ¿y qué hago? Me voy para abajo, me siento en mi sillón y me pongo a chillar y a apretarme así porque no sé qué hacer de la desesperación. Por eso es importante todos los días estar en comunión con el Señor. Así mi fe no se debilita. Y el momento en que no veo nada, perdón, que veo mucho, porque veo muy agrandados los problemas, voy a estar tranquila. Porque su palabra y el Espíritu Santo me han recordado que Él está en control, que Él tiene todo bajo control. Entonces, no sucede de un momento para otro. Perdón, Anita, todavía no. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un consejo: no ores para tener fe. No digas, Señor, dame fe, Señor, porque yo no quiero tener miopía. Dame fe, Señor. No. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es algo que se va cultivando. A medida que tú lees su palabra es la que hace que aumente tu fe. Porque tú comienzas a leer sus promesas. Y al ver cómo se hacen esas promesas vivas en tu vida, tu fe va creciendo. O por ejemplo, ves cómo Jesús le dio vista al ciego. Y estudiamos ese pasaje. Y un día que yo me siento que no sé qué hacer, me veo cegada, no sé qué rumbo tomar, recuerdo lo que leí. Y recuerdo lo que Jesús hace. Y recuerdo que Él me puede dar vista. Entonces, en ese momento, veo que mi fe ha crecido. No porque oré para que creciera mi fe, sino porque la palabra de Dios es la que ha hecho ese efecto en mí. La palabra de Dios es la que hace que mi fe se aumente. Por eso es tan necesario estar muy cerquita de su palabra, ver qué dice, ver los ejemplos que tiene, para que mi fe no caiga y no caiga en miopía o en una depresión. La próxima, Anita. ¿Cómo tratarla? Me preocupa que no veo a nadie parado. ¿O se durmieron todas? ¿Todavía no? ¿Están bien? Bueno. Está rico para... ¿Cómo tratarla? Primero, reconocerla. Reconocerla. ¿Dudas si la tienes? Ve al oftalmólogo divino, consúltale y él te dará su diagnóstico y con gusto te tratará. Reconócela. Y ahí está escrito, no dejes de tratarla. Pues esta te puede conducir a profundas, ¿qué dice ahí? Depresiones. No dejes de tratarla, pues esta te puede conducir a profundas depresiones. Entonces la reconozco y voy al oftalmólogo divino. Y miren qué belleza lo que dice Hebreos 12:12. Escriban allí Hebreos 12:12. La cita nomás, 12:2. Perdón, 12:2. 12:2. La cura para la miopía. Hebreos 12:2. Si quieren, vayan a Hebreos 12:2 para que lo puedan ver ustedes, que allí no está muy claro. Hebreos 12:2. Y dice así. ¿Ya lo tienen todas? Búsquenlo, que quiero que lo leamos todas. ¿Listo? A ver, vamos a leer el versículo 2 primero. 1, 2, 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Paremos ahí un momento. ¿Cómo tratarla? Poner los ojos en Jesús. Él está en control. Puestos los ojos en Jesús. Y me gusta mucho lo que sigue después. El autor y consumador de la fe. En Él es que está. En Él es que está mi fe puesta. En Él. Y eso es lo que me va a librar de tener miopía. Puestos los ojos en Jesús. Leamos el versículo 2. Ah, no, perdón. No. Les voy a leer ahora lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? Anita, ¿me ayudas con el otro? Si ustedes lo pueden seguir acá. Ya. Dice así. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Ven cómo Él es el que perfecciona nuestra fe? Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, porque Él sabía lo que venía más allá. Eso fue lo que le ayudó a soportar la cruz. Soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Jesús mismo vivió esta situación que podemos vivir nosotros de miopía, entre comillas, de que todo lo que Él tuvo que soportar en ese momento, hay cosas que nosotras debemos soportar en este momento, pero dice la palabra de Dios que debido al gozo que Él esperaba, Jesús soportó. A Él no le dio miopía, supo bien cómo tratar esta enfermedad. Él no le dio, supo bien cómo no tratar, cómo prevenirla. Él sabía cómo no caer en esto. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Él sabía lo que venía. Por eso soportó lo que tuvo que soportar, porque sabía por qué lo soportaba. Y el versículo 3 de la Nueva Traducción dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Quiénes? Nosotros. Pensemos en todo lo que Él tuvo que soportar por causa de pecadores. Así no se cansarán, ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Porque quién la dio? Él sí tuvo que dar la vida, no nosotros, por el pecado. Él ya la dio, por nuestro pecado. El próximo dice 2 de Corintios 4:16. Si quieren buscarla, por favor. Allí en sus notitas dice: puedes comenzar a concentrarte tanto en tus A ver, fuerte, búsquenlo bien. En tus males puedes comenzar a concentrarte tanto en tus males que dejarás de ver las bendiciones. Puedes concentrarte tanto en tus males que dejarás de ver las bendiciones. Esto es miopía, cuando me concentro tanto en mis cosas que me están pasando y dejo de ver las bendiciones de Dios. Esto es miopía. Entonces, 2 de Corintios 4, versículo 16 al 18. Dice así: Por tanto no desmayamos. Acá está escribiendo Pablo y dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora él va a contar algo. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A ver, Pablo dice: esta leve tribulación momentánea. ¿Cuál leve tribulación momentánea está hablando Pablo? Estaba preso, ¿qué más? Estaba con los ojos enfermos, ¿qué más? Ya quiero mostrarles el versículo específico, 2 Corintios 4. Dice, miren el versículo 8. Ay, perdón. Sí. Segunda de Corintios 4:8. Miren lo que estaba pasando. Estamos atribulados en... Ya. Ahí Pablo dice que estaban atribulados en todo, mas no angustiados. Pero él acá dice que es leve, esta leve tribulación momentánea. Mira cómo él lo enfocaba de la manera correcta. Por una parte, estaba atribulado en todo. Había sufrido muchas tribulaciones, estaba sufriendo muchas tribulaciones. Y esto de en todo significa que era por acá, por acá, por acá, por allá. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? No solamente una, sino dos, tres, cuatro, cinco, al mismo tiempo. Eso es estar atribulado en todo aspecto. Dice, estaba atribulado en todo, pero él lo menciona como esta leve tribulación momentánea, porque él sabía lo que venía, sabía a dónde iba. Luego dice el versículo 8, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Uno lee acá, perseguidos, mas no desesperados. Esta leve tribulación momentánea. Yo no sé si usted... Bueno, una pregunta. ¿Algunos de ustedes vieron una película que salió ahora que se llama La vida de Pablo? Salió en estos días. Fui a verla con mi familia. No es 100% bíblica. Hubieran podido hacer una película excelente con todo lo que hay en la Biblia acerca de Pablo. Por ahí le metieron cosas de su propia imaginación. Pero lo que sí te abre los ojos es para entender cosas como este versículo. Perseguidos, mas no desesperados. Perseguidos era... perseguidos. No es la clase de persecución que hoy vivimos. No, estoy perseguida por mis vecinas porque digo que soy cristiana. Entonces, como soy cristiana, ya no me saludan. Esa es la gran persecución que podemos estar sufriendo nosotras. Pero la gran persecución que sí vivía Pablo, de la que acá se menciona y la que muestra la película, es persecución por ser cristianos y, como yo les decía antes, que eran colgados. prendidos, fuego vivos, morían vivos, y mientras que se consumían, alumbraban la ciudad. Esto era ser perseguido por ser cristiano. No es que mi vecina no me saluda porque no soy cristiano y de esa manera es que estoy siendo perseguida. Él sí estaba viviendo una persecución total, pero dice que era leve. Esta leve tribulación momentánea. No se duerman. Leve tribulación momentánea. Cuando creas que no das más, recuerda, es leve y será momentánea. Es momentánea. ¿Qué es momentánea? Un ratico. Pero es que ya van 10 años. Es un ratico. Comparado con la eternidad, será un ratico. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que no son, que se ven, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando tengas miopía, acuérdate, esto es temporal. Lo que no veo, no alcanzo a ver de lejos, eso es lo eterno. Eso es lo que me debe fortalecer mi fe, lo eterno. Anita, ¿me ayudas con el otro? Me gustó, esta frase me gustó. Dice, no dejes que las batallas del momento empañen tu visión de lo bueno que tiene Dios para ti en el futuro. No dejes que las batallas del momento empañen tu visión de lo bueno que Dios tiene para ti en el futuro. Quiero que ya casi para terminar, vamos a la última partecita y después para ya finalizar les cuento un caso de una miopía no tratada, muy terrible. Bueno, ahí dice primero, la miopía se sana mirando más allá de... ¿Ven ahí eso? La miopía se sana mirando más allá de... ¿Más allá de qué? Ah, miren más allá de sus apuntes. Al final, las dos últimas hojas de sus las tres últimas hojas de sus apuntes, allí está, ¿qué es lo que hay que mirar? Sanando la miopía mirando más allá de. ¿Por qué está ahí atrás? Porque es algo para que tú tengas para tu casa. Cuando te sientas que estás tentada a tener miopía porque el problema es muy grave, anda para acá. Ve acá, a estas tres últimas hojitas. Y dice, sanando la miopía, mirando más allá de. Y vas a ver, mirando más allá de la presión y el estrés, tiempos de dificultad, problemas con personas, afán, ansiedad, la muerte. Entonces, cuando te sientas enfrentada a alguna de estas situaciones, mira lo que la Biblia dice. Ahí están los versículos. Y la palabra de Dios es la que te va a levantar, a animar y a hacer mirar más allá de. Esto que tienen ahí es un tesoro, estas tres últimas hojitas, versículos que te van a ayudar a vencer la miopía, a sanar la miopía para que veas más allá de lo que te está pasando. Sigamos leyendo, nuestro apunte dice, lucha contra la miopía enfocándote en las necesidades de los otros, tanto como te enfocas en las tuyas. No es difícil ver nuestras propias necesidades. No es difícil ver nuestras propias necesidades. Pero sí es difícil ver las necesidades de los otros, como esposo, hijos, vecinos, amigos. La receta que Jesús prescribió está en Mateo 22, 37 al 39. A ver, yo creo, quiero que me ayuden a leer todas este versículo. 1, 2, 3. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esa es la versión de Nueva Traducción Viviente, por eso la puse allí. Este es el tipo de amor, este tipo de amor no es fácil, requiere un acto de la voluntad, una decisión de la mente, exige concentración para vencer la miopía. Entonces, otra manera de vencer la miopía es mirando a los demás, preocupándose por los demás. Pero quiero rápidamente ver el que sigue. Ya. Caso de una miopía no tratada, y con esto terminamos nuestra enfermedad de la miopía. Caso de una miopía no tratada. Quiero que anoten ahí Génesis 25. Versículo 29 al 34. Génesis 25, versículo 29 al 34. A ver, ahí no se nota mucho. Entonces, como no se nota mucho, yo se los quiero leer. Pero, ¿cuál es la condición de leer? Imaginación, como decía la película de ayer. Imaginación. Entonces, vamos a imaginar, y acá vamos a ver el caso de una miopía no tratada. A ver. Vayan imaginándose, por favor. ¿Listas? ¿Prendan el televisor? ¿Ya? ¿Prendido? Empiecen. A ver, no hablen porque si no, no van a poner atención. Empecemos. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de mi hijo, de ser hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Un claro ejemplo de miopía. ¿Por qué? Vamos al comienzo. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, era un día común y corriente. Jacob estaba en la cocina preparando un guiso. Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Pero si logró llegar hasta su casa, es porque, si bien estaba agotado y hambriento, pero no estaba tan mal. Si hubiera estado tan mal, se hubiera desmayado por el camino, ¿cierto? Llegó y dice, Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre. ¿Ustedes creen que Esaú había estado, a ver, cuánto tiempo durará una persona sin comer antes de morir? No sé. Pongámosle 15 días, 30 pongámosle, un mes. Jesús soportó 40 días, pongámosle un mes menos. Quizás una persona puede durar un mes sin comer. ¿Ustedes creen que Saúl llevaba tanto tiempo sin comer? No, Pongámosle máximo que llevará un día o dos días, o ya por mucho pongámosle tres días sin comer. Es bastante, pero puede ser, pero no por eso se iba a morir. Pero era tanto lo que él sentía de hambre en ese momento que dijo, me muero de hambre, me muero de hambre. Es lo que él estaba viviendo en ese momento, no era la realidad. Él no se estaba muriendo de hambre porque podía hablar. Si se estuviera muriendo de hambre, ni siquiera podría hablar. Dame un poco de ese guiso rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. ¿Y qué respondió Esaú? Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Terrible, por lo que estaba sintiendo en ese momento, por el hambre que tenía. Se nubló, le dio miopía y dijo, ¿de qué me sirven los derechos que tengo como hijo mayor en el futuro? Si me voy a morir, ¿de qué me sirven los derechos? Terrible, perdió la perspectiva totalmente. Y juró y vendió sus derechos. Comió su platico. Ya no se fue, ya no se murió, pero había perdido su primogenitura. Cuando estemos en ese punto tan duro que pensamos que nos vamos a morir, tranquila, no te vas a morir por eso. Lo vas a poder soportar. Lo vas a poder soportar. Con la ayuda de Dios, lo vas a poder soportar. Pero no vendas tus principios, no vendas tu primogenitura. No vendas todo lo hermoso que Dios ha dejado para ti. No lo vendas por un ratito, un ratito. Un ratito de placer. Un ratito de saciar un deseo pecaminoso. No vendas lo que Dios te ha dado por un ratito de placer. Terminamos aquí ya con la miopía, porque me muero de hambre. Gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir. Y mañana continuamos con la última enfermedad, la hipermetropía. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra abre mis ojos y me muestra, Señor, a lo que me puedo ver enfrentada, a las enfermedades que me veo enfrentada, Señor. Si no estoy viendo bien, ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a crecer. Señor, que pueda entender cada día más tu palabra. Que pueda recordar, Señor, lo que tú tienes para mí. Y que las pruebas de hoy, la enfermedad de hoy, la dificultad de hoy, no me ciegue, Señor. Que recuerde que tú tienes un plan, que hay un futuro y una esperanza en ti. Gracias, Señor, porque tú me estás esperando en el cielo. Tú has ido a preparar lugar para mí, Señor. Gracias porque acá no termina todo. Gracias, Señor, porque nos das esa esperanza viva. Dios, gracias por este tiempo con tu palabra. Yo te ruego que esta quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos hacer bien uso, buen uso de ella. Cuando nos encontremos desesperadas, angustiadas, tristes, que podamos ir a tu palabra, Señor, y ver correctamente cómo tú ves las cosas. Gracias por este lindo tiempo que nos has dado en este lugar. En tus manos quiero dejar el resto de días, Señor, y los días que quedan acá, compartiendo unas con otras. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.